grabando en vivo. La banda continúa. Lo presentamos. Se llama El Pibe del 2000. Rogándole al fondo, pues a mi viejo le dieron tiempo para botar una cajita de vino y una de a dos pa' tirar. Y a mi labor nos robaron todo un futuro mejor, y a mi labor nos cagaron. ¡A prepararse! Por su telita y su lor. Soy arquitecto. Manejo un taxi. Soy ingeniero. No tengo fuerte. Yo era el futuro de mi gente. Pero solo soy otro delincuente. Sos el que la criaste, al afanarte tú, la que era nuestra parte. Mi educación, el laburo de mi viejo, te lo quedaste tú, haciéndonos el cuento. Y hoy que estás detrás de un escritorio, te la pasas. Rogándole al fondo, pues a mi viejo le dieron tiempo para botar una cajita de vino y una de arroz para tirar. Ya mi labo no robaron por un futuro mejor, ya mi labo nos cagaron por su telita y su lor. Soy arquitecto. Manejo un taxi. Soy ingeniero. No tengo fuerte. Yo era el futuro de mi gente. Pero solo soy otro delincuente. La palma. otro delincuente. ¡Ahí no va! ¡Qué fiesta, Tucumán, esta noche! ¡Fiesta, bien cuartetera!